Bueno, nosotros, de acuerdo a las últimas informaciones que han surgido estos últimos días con respecto a que puede llegar a faltar pan, etcétera, etcétera, quisimos saber un poco qué es lo que pasa localmente aquí en Olavarría. Para eso estamos en comunicación con el gerente de Molino Olavarría, Arnaldo Vintana. ¿Cómo estás, Arnaldo? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo andan ustedes? Y saludo a toda la audiencia de Radio Olavarría. Bien, gracias. Arnaldo, bueno, vos estás sabiendo cómo estos últimos días está ocurriendo. La información nos dice de que por ahí podía llegar a faltar pan, que los molinos están con algunos inconvenientes, con cobros de subsidios y demás. ¿Cómo está viviendo Molino Olavarría esta situación? Bueno, en general el panorama es parecido para toda la industria molinera actualmente, porque el sistema actual funciona con un sistema de compensaciones, ¿no es cierto? Para hacerlo sintético, para el que no está en el tema, es aproximadamente hay una compensación de un 60% de que incluye parte del costo de la harina, que es el que recibe el molino por pagar el precio lleno del trigo, ¿no? O sea, en síntesis, una bolsa que hoy vale 47 pesos más impuestos, ¿no es cierto? Sí. Debería valer cerca de 85. Uh-huh. Esa diferencia, ¿no es cierto?, la financia cada empresa, cada molino, y al cabo de un periodo normalmente de atraso que va de 3 a 4 meses, recibe una compensación por parte del Estado de esa diferencia. O sea, si el precio fuera libre hoy, una bolsa tendría que valer cerca de 85 pesos, y la harina 4 ceros ya, de hecho, está, que no tiene subsidio, está cerca de los 100 pesos, ¿no es cierto?, más o menos. Sí. La que está subsidiada es la harina 3 ceros. Claro. Esto viene desde el año 2007, no es nuevo, ¿no es cierto? Ha tenido algunas modificaciones, pero el sistema rige del año 2007. Lo que sucedió, que cambió un poco la situación a todos estos 4 años que han transcurrido, si bien hubo procesos más o menos parecidos de atraso, fue, bueno, el atraso que hay y el monto del atraso. O sea, el nivel del subsidio tiene un valor en función de lo que vale el trigo, ¿no es cierto? Cuando el trigo más sube, más es lo que está financiando cada empresa. Claro. Esto empezó a subir el valor del trigo. Recordemos que el año pasado, en la cosecha 2009-2010, el trigo estaba cerca de 400 y pico, 500 pesos la tonelada. Sí. Y hacia septiembre del año 2010, el valor del trigo se fue acercando a los 900 pesos. ¿Cuál es el FAS teórico hoy? Hoy es 1030, más o menos. Ajá. O sea, el molino está comprando trigo en valores que van de los 900 a los 930 pesos, más o menos hoy. Pero lo que voy es que como el periodo que precisamente se adeuda es justamente los últimos 7 meses, en los cuales el valor del trigo subió, ¿no es cierto?, las empresas pasaron a financiar el doble, sí, del importe, o sea, desde un valor que tenían de 500, 500 y pico de pesos la tonelada, pasó a valor de 800 y a 1000. Entonces, se sumó el doble del monto a financiar por el precio del trigo y el atraso que venía bastante largo, ¿no es cierto?, se sumó a la disolución de la ONCA y a la falta de respuestas que se tuvieron desde febrero, estamos llegando a mayo, todavía no hay una persona designada para la firma y para toda la parte burocrática, que es mucho, ¿no es cierto? Sí, digamos que está designada, pero todavía no está en funciones, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, las empresas llegaron al límite de lo que pueden financiar y de lo que pueden hacer, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de que hoy, para que tengas una idea, se deben cerca de 2.000 millones de pesos a la molinería. Ajá. Esa es la cifra hoy más o menos que se debe. Claro, sí, es decir que ustedes vienen con un arrastre antes de que se disolviera la ONCA. El arrastre venía siempre, pero cada empresa se había organizado para financiar sus claro, 4 meses, más o menos, pero se sumó al doble del precio del trigo, que llegó casi a los 1000 pesos, el atraso, ¿no es cierto? Entonces, un poco, hasta ahora, todas las empresas habían buscado la manera de no tener que parar. Hoy hay empresas paradas, cerca de 25. Se se está tratando de cumplir, nosotros estamos tratando en Olavarría de... Ustedes abastecer. Están trabajando, ¿no? Nosotros estamos trabajando, bueno, la empresa nuestra tiene más o menos un 50% de exportación, ¿no es cierto? Ajá. En la exportación uno no tiene que financiar nada, o sea, claro. Entonces no está este problema, si bien son números muy ajustados, pero no tiene que financiar. Estamos tratando de abastecer Olavarría y la zona igual, o sea, no hemos dejado de repartir, ni vamos a dejarlo la semana que viene, lo que sí, si en Olavarría entran 20 marcas de harina, ¿no es cierto?, nosotros no podemos abastecer lo que las otras 19 van a dejar de mandar, ¿no es cierto? Claro, claro. Entiendo. Hemos hecho un control sobre lo que son los clientes habituales, con alguna restricción, pero la semana que viene todos van a recibir harina. Ajá. Esa es la orden que tiene la gente acá local y en la zona, ¿no es cierto? Bien. Arnaldo, ¿hay algún temor aquí en Olavarría que pudiera llegar a faltar harina o ustedes creen que esto no va a ocurrir? Yo por lo que estoy hablando con el resto de los destinos, ¿no es cierto? Un poco uno ve que las ventas están prácticamente paradas. O sea, uh-huh. Directamente no hay venta de la molinería, salvo, ya te digo, lo que cada uno hace en su ciudad. Hay un abastecimiento un poco restringido por lo que uno habla, pero yo no sé lo que hacen los demás, claro. No puedo asegurar, ¿no es cierto? Sí, entonces, sí, por sí. ejemplo, acá no sé qué van a hacer los demás. Sí te puedo decir que se va a abastecer nosotros a los clientes habituales, lo vamos a abastecer. Uh-huh. Se va a seguir. A los bien. Valores que tiene que ser, ¿no? Claro, sí, está bien. Que es el máximo de 47.10 más impuestos. Bien. Arnaldo, ustedes, como seguramente lo harán otros colegas de ustedes, habrán hecho los reclamos pertinentes al gobierno. ¿Qué dice el gobierno a todo esto? El tema, bueno, es que hay una demora por producto de cualquier nuevo organismo que se designe, que tiene atribuciones muy muy amplias, ¿no es cierto? Recordemos que hay subsidios a oleaginosos, a feedlot, a cerdos. Sí, hay por todos lados. Bueno, Filó se terminó, pero se sigue liquidando, ¿no es cierto? Sí, terminó sí. en abril 2009, pero se sigue liquidando porque quedó mucha gente sin cobrar. Sí. Es decir, que hay toda una estructura de cálculo que eso manejaba la ONCA, que nosotros no sabemos quién lo va a hacer, pero lo que sí te digo que eso para aprenderlo, implementarlo y ponerlo en marcha no es una cosa que va a tardar de un día a otro. Claro, claro. Bueno, es un plazo que nosotros no sabemos. Acá se esperaron 2 meses, o sea, la ONCA se disolvió los primeros días de febrero. Sí. Estamos llegando a mayo y todavía no hay ninguna publicación cierta, publicación quiere decir en el boletín oficial, sobre una compensación que se haya liquidado. O sea, no hay ninguna liquidada. Sí, inclusive convengamos tampoco... que después de liquidado, Hugo, normalmente uno tiene una demora de 20 o 30 días a cobrar. Claro. Entonces... claro. Inclusive hay... tampoco se entregan los ROE para exportaciones. No, los ROE, nosotros tenemos los ROE de harina, que eso funciona bien. Eso funciona bien. Eso, desde que se modificó, ya te digo, la ONCA se disolvió, era tarea de ellos, hoy se sigue haciendo y la harina se sigue exportando. Uh-huh. No, ese trámite funciona, eso no hay problema. Bien. Ustedes, como decías vos, el 50% es exportación y 50% consumo. Exactamente. Esa bien. Es más o menos la proporción nuestra, varía un poquito mes a mes, pero... esa es la proporción. Bien. Bueno, Arnaldo, yo creo que nos has dado un panorama de lo que está ocurriendo. Más o menos nosotros lo manejábamos, lo sabíamos, teníamos conocimiento de que esto estaba ocurriendo en la medida que, bueno, se disolvió una repartición y todavía no hay noticias de la otra, pero creo que fue muy clarita la explicación que nos has dado, así que, de todas maneras... también nosotros aprovechamos para darle un poco de tranquilidad a los vecinos, ¿no? Sí, sí, todos esperamos que se solucione porque es un alimento de primera necesidad y que define claro. también otros costos, ¿no es cierto? Claro. Mucha de la industria. ¿Ustedes únicamente harina para pan o harina para otro tipo de mercadería? No, el 80% que se vende la harina hay para pasta también. De hecho, la 4-0 que va casi toda a Brasil se usa para pasta. Ajá. Uh-huh. Pero el 80% de la harina es 3-0 con destino a panificación. Bien, bien. Arnaldo Ventana, gerente de Molino Olavarría, te agradezco mucho este contacto y bueno, nos seguiremos viendo si Dios quiere. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y esperemos que se solucionen todos los inconvenientes. Ojalá hablemos la semana que viene que está solucionado todo. Bueno, gracias, muy amable. Gracias a vos. Un abrazo.